Aló. Mijo. Oiga, no, pensar en la posibilidad de entregarme a la justicia. Espera un momento, Emilio. Te dejo porque aquí está pasando algo raro. Atención, noticia de última hora. Fuentes oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria murió en la ciudad de Medellín. Se manda la gente, pero no las almas. Yo no conocía a Pablo, pero sí tenía información de lugartenientes muy cercanos a Pablo Escobar y por eso me puse al servicio del Estado para luchar contra el narcotráfico. Yo hago tareas de inteligencia en contra de los trabajadores de Pablo Escobar Gaviria para que la policía colombiana pueda hacer efectivas las capturas en contra de estos ciudadanos. Pues a veces a mí se me acusa de narcotráfico, pues es una actividad que por el momento, históricamente, digámoslo así, se ha declarado ilegal, es ilegal por el momento, pero a la larga y al futuro ya se va a demostrar que tiende hacia la legalización. Después de la guerra contra Pablo Escobar, en la cual yo, de parte del Estado y ayudándole a la policía colombiana a desarticular la red de Pablo Escobar, empiezo a desarrollar tareas en pro de esa sociedad de Medellín. Después de que muere Pablo Escobar, lo que queda en la ciudad de Medellín es son pequeñas células de grupos organizados criminales que antes servían a Pablo Escobar y que generaron una criminalidad demasiado alta post-conflicto con Pablo Escobar en la ciudad de Medellín. Hemos capturado al narco criminal más buscado y más importante del mundo, como Jesús López Dondoño, alias Mi Sangre. Mire, ese remoquete sale de los mismos oficiales que me hicieron el montaje y la cama en el 2005. Ese alias ya demostré en juicio que no me corresponde. En Colombia todo aquel que aún hoy me asigne ese alias desacata un fallo judicial y viola la ley. Yo en Colombia no tuve nunca ninguna acusación por lesiones personales siquiera. Un hombre extremadamente peligroso, se había movido por todo Sudamérica y no había podido ser capturado. Esta es la noticia más importante en la lucha contra el narcotráfico en el mundo. Hoy es tapa de los diarios, hoy es tapa de diarios en los lugares más importantes del mundo. Hemos encontrado elementos serios que nos llevan a concluir que la policía colombiana estuvo en Argentina ilegalmente, que se vino con equipo técnico a desarrollar tareas de policía judicial sin autorización del gobierno argentino, entraron como turistas y fueron y técnicamente me ubicaron en Nordelta. Como no pudieron atravesar los anillos de seguridad de Nordelta, no me pudieron asesinar. Y cuando no pudieron atravesar los anillos de seguridad de Nordelta, entonces intentaron blanquear el accionar delincuencial que estaban desarrollando en Argentina y buscaron a los agentes de la CIDE. Si yo no hubiese estado viviendo en Nordelta, sino que hubiese estado viviendo en una calle en Buenos Aires donde la puerta me la hubieran podido tirar al suelo sin ningún tipo de obstáculos, con absoluta seguridad que para la segunda semana de abril la policía colombiana me hubiera asesinado en Argentina. Lejos de amedrentarnos, nos dan más fuerza, porque nos están diciendo con este mensaje que pretendieron darnos que estamos en el buen camino. A mí me alegra mucho ver la sensibilidad que tienen los argentinos para con la situación del problema del narcotráfico. Creo que lo mejor que pueden hacer lo están haciendo ahora y es no ser indiferentes con lo que está sucediendo. Pero creo que tampoco pueden cometer el error de maximizar lo que está sucediendo, porque con esa maximización del problema lo que hacen es agrandar realmente el problema. Y generan unas condiciones políticas que no son sanas, sí, para combatir el narcotráfico. Un muerto ya nos tiene que generar la rasgadura de las vestiduras y eso lo están haciendo ustedes aquí en Argentina perfectamente bien. No hay indolencia entre esos muertos y espero que nunca la vaya a ver. Pero si miran el contexto real de lo que sucede en el mundo o en Latinoamérica con el problema del narcotráfico, entenderán que los países más tranquilos con respecto al tema de la criminalidad por el narcotráfico en todos los escenarios de narcotráfico es Argentina.